¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó? ¿Cómo? ¡Más fuerte! ¿Cómo dice? Loco, los amamos de corazón, loco. La verdad que estamos muy contentos. Se llenó y que todos salten con nosotros es una alegría enorme. La primera vez que tocamos en vivo aquí en Troya Disco, pudimos lograr esto, mirá. ¿Cómo, Bechi? ¡Amiguito de las pibas! ¡Pincha nueva, mirá! De corazón, gracias a todos, loco, porque gracias a ustedes hacemos esto solamente para todos ustedes. La verdad, estamos muy agradecidos. Ahora vamos a presentar a la banda. Músicos. Grabación en vivo. En esta noche muy especial para todas las madres, para el amigo Javi, para el flaco, en el Día de las Madres. Ellos saludan a su mami, así que un abrazo muy enorme para ellos.